yo. ¿Y puede estar sonando sola? ¿El qué? Comprate un Walkman de jamón y queso. Qué dura que es. La ropa, no supe qué hacer. Como Julio Sosa, 100 años después. Ah, ah, ah. Arreglé mis cosas, fui hasta el cabaret, fui canté Malena, no recuerdo bien. De mí lo mejor va a ser por...